Toma. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa de Rompecabezas. Un programa pensado y dedicado a los más peques de casa. Muy, pero muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando desde el hogar. Estoy muy contenta, pero necesito que, por favor, antes de comenzar con este programa, te despiertes, bailes un poco y levantes esas orejas porque vamos a comenzar con un hermoso cuento del águila y la tortuga. Te traigo muchísimas cosas. Te traigo la receta de un bizcochuelo súper simple. Además, te traigo cómo crear juguetes con material reciclado. Y como si esto fuera poco, te voy a dar 7 beneficios de por qué es importante leer antes de dormir. Si no sabes leer, lo importante de que te lean. Vamos con unas canciones, nos despertamos con unos movimientos de caderas y volvemos con Rompecabezas. Continuamos con Rompecabezas. Nos estás escuchando por la 107.3, Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada. También agradecemos y saludamos a todas las radios comunitarias del país. Y vamos a comenzar con este hermoso cuento que se llama La Tortuga y el Águila. Y dice así: ¿Estás preparado, no? ¿Quién dice yo? Vamos, nos despertamos y levantamos esas orejitas. Y dice así: érase una vez una tortuga que vivía muy cerca de donde un águila tenía su nido. Cada mañana observaba a la reina de las aves y se moría de envidia al verla volar. ¡Qué suerte tiene el águila! Mientras yo me desplazo por tierra y tardo horas y horas en llegar a cualquier lugar, ella puede ir de un sitio a otro en cuestión de segundos. ¡Cuánto me gustaría tener sus magníficas alas! El águila, desde arriba, se daba cuenta de que una tortuga siempre la seguía con la mirada, así que un día se posó a su lado. ¡Hola, amiga tortuga! Todos los días te quedas pasmada contemplando lo que hago. ¿Puedes explicarme a qué se debe tanto interés? Perdona, pero no... Espero realmente no haberte parecido indiscreta. Es tan solo que me encanta verte volar. ¡Ay, ojalá fuera como tú! El águila la miró con dulzura e intentó animarla. Bueno, es cierto que yo puedo volar, pero tú tienes otras ventajas. Ese caparazón, por ejemplo, te protege de los enemigos, mientras yo voy con el cuerpo descubierto. La tortuga respondió con poco convencimiento. Si tú lo dices, verás, no es que me queje de mi caparazón, pero no se puede comparar con volar. Tiene que ser alucinante contemplar el paisaje desde el cielo, subir hasta las nubes, sentir el aire fresco en la cara y escuchar de cerca el sonido del viento justo antes de las tormentas. La tortuga tenía los ojos cerrados mientras imaginaba todos estos placeres que mencionaba. Escucha, amiga águila, se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si me enseñas a volar? El águila no daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Estás haciéndome una broma? ¡Claro que no!, le dijo la tortuga. ¡Estoy hablando en serio! El águila no hacía más que negar con la cabeza esta idea. A ver, amiga, déjate de tonterías. ¿Cómo voy a enseñarte a volar? ¡Tú nunca podrás conseguirlo! ¿Acaso no lo entiendes? La naturaleza no te ha regalado dos alas y tienes que aceptarlo. La tortuga testaruda seguía insistiendo. Y hasta que el águila quizá me parece que vas a escuchar la parte donde lo ha convencido. Y sí, pasó lo siguiente. El águila abrió sus grandes y potentes garras y la enganchó por el caparazón. Nada más remontar el vuelo, la tortuga se volvió loca de felicidad. ¡Sube! ¡Sube más alto, que es muy divertido! El águila ascendió más alto, muy por encima de las copas de los árboles y dejando tras de sí los picos de la montaña. La tortuga estaba disfrutando como nunca. Cuando se vio lo suficientemente arriba, le gritó: ¡Ya podés soltarme! ¡Quiero planear otra brisa! El águila no quiso saber nada, pero obedeció, obviamente. Le hizo caso a la tortuga. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡No puedo ni moverme!, decía la tortuga. El águila bajó de picado y comprobó el estado lamentable en que su amiga había quedado. El caparazón estaba lleno de grietas. Mira, yo traté de avisarte del peligro y no me hiciste caso, así que tienes el resultado de tu idea. La tortuga, muy dolorida, admitió su error. Ay, tienes razón, amiga mía. Me dejé llevar por la absurda ilusión de que las tortugas también podíamos volar y me equivoqué. Lamento no haberte escuchado. Así fue como la tortuga comprendió que era una tortuga y no un ave, y que todos los seres vivos tenían sus propias limitaciones. Al menos el porrazo le sirvió de escarmiento, y a partir de ese día aprendió a escuchar los buenos consejos de sus amigos cada vez que le pasaba por la cabeza alguna nueva locura. ¿Cuál es la moraleja de este cuento, pequeñitos y pequeñitas? ¿Saben cuál es? Que la tortuga despreció la advertencia de su prudente amiga y las consecuencias fueron desastrosas. Esta fábula que te traje hoy nos enseña que en la vida, antes de actuar, debemos valorar los consejos de la gente buena y sensata que nos quiere. Vamos con unas nuevas canciones y luego volvemos con más Rompecabezas. Golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Y aplasto, aplasto y aplaudo. Las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puerco espín. Para afuera, para adentro, para afuera. Con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un poco spin. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un poco spin. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un poco spin. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Volvemos con Rompecabezas y llegó el momento de cocinar. Espero que estés preparado para apuntar todos los ingredientes de esta hermosa receta. Vamos a hacer un bizcochuelo. Es súper simple, esponjoso y delicioso. Anota bien los ingredientes y si no sabes escribir, te pido por favor o que me grabes con un audio del celu de algún adulto que está por ahí o que te copien todos los ingredientes porque no te podés perder este riquísimo bizcochuelo. Vas a necesitar 2 tazas de harina leudante, 1 taza de azúcar, 1 taza de leche, 60 milímetros de aceite, que es aproximadamente la mitad de una tacita. La tacita de café, la pequeñita, 3 huevos, podés echarle también. Una cucharadita de esencia de vainilla, limón, naranja o con lo que quieras saborizarlo. Y también azúcar impalpable, esto es opcional para decorar al final. Los pasos son súper simples y te los voy a decir en este momento. Primero en un bowl vas a batir los huevos con el azúcar. Vas a agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Y seguir batiendo e ir agregando de a poco la harina hasta que les quede una mezcla súper homogénea. ¿Sabés qué significa homogénea? Que esté todo bien integrado. Luego vamos a introducir la mezcla en un molde enmantecado y enharinado y lo llevamos al horno a fuego medio por unos 40 minutos aproximadamente. Una vez transcurrido este tiempo, vas a introducir vos o algún adulto que te acompañe un palillo y si sale seco es porque ya está listo. Si compraste y tenías el azúcar impalpable, lo vas a espolvorear y vas a hacer que disfruten en familia este rico bizcochuelo, que además de ser súper delicioso, es muy económico. Espero que te haya encantado esta receta y no me voy a despedir sin recordarte que podés comunicarte con la radio al 2613-057484 o también podés buscarnos en las redes, en Facebook como Radio Comunitaria La Guaribay, en Instagram como Comunitaria La Guaribay. Te dejo y luego nos reencontramos nuevamente con muchas ganas de seguir jugando. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se viene, que se viene! ¡Eso! ¡Que se viene la tormenta! no mojarme el aguacero que de atrás. Yo ya me voy que correr y tengo que llegar a la casita para no mojarme el aguacero que de atrás. Tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar, traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Volvemos con Rompecabeza por la 107.3, esta radio dedicada a toda la comunidad del oeste de Mendoza. Estamos ubicados acá, en Godoy Cruz, y queremos que todas las radios comunitarias del país puedan transmitir este programa porque la verdad es súper entretenido para los más peques de casa. Ahora que ya hemos cocinado y también hemos logrado hacer una receta súper deliciosa, vamos a hacer un juego. Es súper simple y acá es el momento donde tu imaginación puede volar. ¿Por qué? Porque vamos a crear un circuito donde todos los autitos que tengas o crear autos de cartulina van a poder andar. Es súper, súper simple. Solo necesitas un poco de cartulina y alguna tela. ¿Para qué? Para poder realizar esta hermosa pista de autos. Se puede crear un circuito de coches muy completo. Podés ponerle cubos, camiones, motos, cualquier cosa. El límite es tu imaginación. Lo que vas a necesitar es un espacio amplio para poder colocar esta pista de autos, ¿no? Puede ser una madera o simplemente en el piso. Mirá lo que te estoy diciendo. Si vos tenés un espacio en el que mamá y papá te dicen, bueno, mira, te voy a dejar que hagas lo que te dijo Sabri en el rompecabezas de hoy, vas a ubicarte en una esquinita una pista de autos. Vas a señalizar las calles con una cinta de papel y luego vas a ubicar todos los autos que hayas creado. Puedes hacerlos de cartulina, puedes hacerlos con vasitos de yogur o simplemente reutilizar todas las opciones que tengas en casa. Autitos, motos, cualquier cosa te va a venir de 10. Lo único que quiero es que crees en tu casa y tengas muchos espacios de juego, porque jugar es lo mejor que le puede pasar a una persona que está transcurriendo la infancia. Te mando un besito grande y nos vamos de nuevo a un corte para volver con los beneficios que tiene escuchar y leer cuentos antes de dormir. Espérame muy, muy poquito que vamos a bailar un poco. El laberinto se extiende y la gente se pierde en su inmensidad. Pasillos que van y vienen, sentido no tienen, solo para marear. Para llegar al centro hay que estar atento y también pasar 100 veces por el mismo lugar. Adentro del laberinto todo es muy distinto a la realidad, como un caótico viaje de extraño paisaje e incierto final. Es un misterio antiguo que hace siglos la humanidad resuelve en busca de una verdad. partida, la salida no hay solución. Solo se llega con diversión. No sé qué más. La melodía, un delirio, es un mixolidio o es atonal. Una cuarta aumentada, todo se traba y cambia el compás. Y el laberinto vuelve a empezar. El laberinto se extiende y la gente se pierde en su inmensidad. Pasillos que van y vienen, sentido no tienen, solo para marear. Para llegar al centro hay que estar atento y también pasar 100 veces por el mismo lugar. 100 veces por el mismo lugar. 100 veces por el mismo lugar. 100 veces por el mismo lugar. 100 veces por el mismo lugar. Nos reencontramos nuevamente acá en Rompecabeza por la 107.3. ¿Con qué? Con unos importantes beneficios de leer o que te lean en la cama. Es sumamente importante, no solo porque la literatura nos hace volar e imaginar, sino porque también nos genera mucho conocimiento. Ahora te voy a contar los 7 beneficios. Primero que nada, y es sumamente importante, es que te ayuda a desconectar el día a día. Si has tenido una rutina un poco estresante, si te ha costado estar vuelta al cole, todo lo vas a solucionar leyendo o que te lean un cuentito. Además, es una excelente vía contra el aburrimiento. Decime a veces si estás muy aburrido y estás con el tele haciendo zapping y cambiás, vas y venís y no sabes qué ver. Yo te recomiendo que tengas en tu biblioteca unos cuentitos para que te saquen de este horrible aburrimiento. Además, potencia la relajación y ayuda a que luego te puedas dormir más fácilmente. También combate el insomnio. Si sos de esos pequeños o esas pequeñas que les cuesta dormir, es re importante que tengas una lectura antes de querer conciliar el sueño. Ya vas a ver, haceme caso, que es súper, súper positivo. Además de todo esto, y vamos por el quinto beneficio, reduce el estrés. Como te dije recién, hay días que son más estresantes que otros y es muy importante que puedas volcar todo este estrés en una lectura para que luego puedas estar tranqui para irte a dormir y arrancar el próximo día al 100% con toda la energía. Pero para terminar, y no es porque es menos importante, aumenta la concentración, activa la memoria y ayuda a soñar. Soñar es lo más hermoso que hay. Te deseo unos hermosos sueños todas las noches. Luego, en un ratito quédate porque vamos a despedirnos con un trabalenguas súper divertido. Vamos a hacer memoria, lo vamos a decir lento y luego súper rápido. Te espero y cerramos este espacio pensado para vos. Música para imaginar. Chacarera de los gatos. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: Michifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues